Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Ciclola. Estamos en vivo y en directo desde Maquena, la señorita que está hablando. Gracias al La Ciclola. Muy interesante la apuesta. Está tan solo ella arriba del escenario para todos ustedes que no lo están viendo, lo están escuchando. Y armó bases a lo Juana Moreira, ¿no? Fue armando bases con su viola y después las iba grabando a través de un... No es un sintetizador, sino que es un pedal, ¿no? Las iba grabando, iba armando la canción y después se ponían a tocar encima de eso y obviamente a cantar. Gente, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, así que quedate a escuchar o venite para acá, que siempre se arma. Just like an angel of the beach, you are a bit to my life. Feels like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. Oh, I do love you. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. No es Amy Winehouse, es Larissa Bach. Estamos en vivo y en directo en lo que es La Ciclola, gente. Estamos disfrutando de música brasileña, en este caso internacional, La Ciclola. Esperemos que si hay alguien allá escuchando de Brasil, bueno, le mandamos un gran saludo. Y a los que no, también. Gente, seguimos con más música en vivo y en directo. Esto es La Ciclola. Estamos en Maquena, venite porque esto se arma o se arma. teste de surdida, razão pro caos. Aquele segundo que te pega que chega. Último suspiro. Bueno, y continuamos con la misma secuela, ¿no? Recién también estuvo usando ese secuenciador, podemos decirlo de alguna manera. Es como que ingresa el sonido en una pedalera, lo graba y después lo empieza a repetir. Y puede hacer esto con varios ritmos. Entonces, lo que tenemos en escena es tan solo una persona, una chica, una voz femenina, ya se habrán dado cuenta, que, dicho sea de paso, es muy, pero muy buena voz. Y parece por ahí hasta afrodescendiente, para no ofender a nadie, para no decirle negra por ahí, ¿no? Así que, la verdad, gente, me está gustando esto. Es como habíamos dicho también, ¿no? Juana Molina es como que es la referente de este, ¿no?, de este género por ahí, de esta forma de hacer música. Pero en este caso viene desde Brasil y se llama Larissa Pack. ¿Estás en la ciclo o estás en Pasa la Onda? Eu já dei o meu fim. Just to see how much you mean to me. If I told you you were beautiful, would you date me on the regular? 'Cause babe, I've been around the world, but I can't see myself another girl like you. This ring here represents my heart, but that's just one thing I need from you. Because I see us all walking up each other's in the sand. I can see it's on the countryside, sitting on the grass, lean side by side. Come be my baby, let me come my lady. Girl, you don't miss me, gotta do nothing crazy. So all I want to do is be my love. Make you want Gran show estamos viendo, observando y escuchando de Larisa. La verdad que es un bajón cuando me quedo así, que tengo que ponerme a hablar bajito porque se queda todo en silencio más que nada y es un bajón. Así que gente, se pueden comunicar así, hablo aunque sea con alguien, ¿no? Igual hay gente acá por suerte para charlar, pero bueno, estaría bueno que también de otro lado se vayan comunicando con nosotros. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Tenemos. Tenemos una gran noche por delante, gente. Más tarde va a estar tocando la gente de Les Groovies, después los amigos de Malú desde La Plata y se va el camello también desde La Plata como para ir cerrando. Gente, lo que tenemos en escena es Larisa Lack, directamente desde Brasil. ¿La escuchás? No, ¿en dónde la vas a escuchar? Me pasa la onda. Mais bike que carro, mais dizer, mas sinto que não. E que não faltasse não. E fosse lindo de ver, rir de ter. E fosse um medo pequeno, tivesse um amor tão sereno. Ser feliz. Tengo uno o dos temas. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? Dale, ya está. Bueno, las que llegaron después, que me presenté, soy Larissa Bach. Soy de Brasil, muy feliz de estar acá en este ciclo, gracias a la Cicola. Tengo un par de fechas en Buenos Aires, me voy domingo para Brasil. Mañana toco en Boiler Pez, jueves Olivers. Y viernes en La Plata, en Salaví. Un gusto estar acá. Gracias. Gracias a todos. Voy a hacer dos temas, entonces. Dale. You give me fever like I never have known. You just brought the cup, loveliness. I like the groove of your walk, your dark dress. I feel your fever from miles around. I pick you up in my car and we beat the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me, the way you make me feel. You really turn me on. You knock me out of my feet. My lonely days are gone. I like the feeling you're giving me. Just hold me, baby, and I'm in ecstasy. Oh, I'll be working from 9 to 5 to buy you things to keep you by my side. I never felt so in love before. Just hold me, baby, love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. 'Cause you're the one for me, the way you make me feel. You really dumb me. You knock me out of my feet. My lonely days are gone. The way you make me feel. You really dumb me. You knock me out of my feet. My lonely days are gone. Thank you. sabe coisa nenhuma que me amadurece. Jackson, grazie. Bueno, ahí metimos una parte de cover de The Way You Make Me Feel, el tema originalmente de Michael Jackson, y después lo mezclé un poquito de portugués. Si viene ya el último tema de Larisa Lac, ahora en un ratito, gente, hay más música en vivo, así que disfrutamos el último tema de Larisa Lac. Na pomada, mão e toda lábia na pontada. Ali, gracias a la Ciclola de nuevo, a Maquena, a todos, buenas noches. Bueno, y así termina el primer show de la noche. Acaba de terminar el show de Larisa Back. Pido disculpas por haberle dicho lack. Pero bueno, no sé si había entendido, y si se entendió, nadie dijo nada. Así que bueno, la aclaración al pedo, la clásica aclaración al pedo. Bueno, cuestión es que ahora en un ratito va a estar sonando la gente de Les Cruis. Más tarde, Malú desde La Plata y Se Va el Camello. Una banda que no nos trae muy gratos recuerdos. Esperemos que en este caso actúen de la mejor manera, ¿no? Que en este caso el camello se va, que vuelva, que llegue. Claro, por lo menos que lleguen, eso ya sería bastante. Vamos a salir ahora con un poquito de música, se pueden comunicar con nosotros. Ah, pará, antes que nada me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Devoto, está en la conducción. ¿Quién hablaba recién? Es el hombre de las teclas, el señor Operación Técnica en Pasar la Onda, el señor Juan Ignacio Mirata. Buenas noches, gente. Noche prometedora, para hacer. El nombre Les Groovies ya me mueve, tío. Pues interesante. Te tienta el Les Groovies. Me tienta, me da buena esperanza. Bueno, puedes venirte aquí a lo que es Maquena y tentarte también como hizo recién Nachito. Tenemos aquí a mi derecha a la señorita Mele Iliarraga, porque se está cansando que diga Melisa y nada, me va a golpear en algún momento. Hola, muy bien, ahora sí, con toda la onda. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Bueno, ¿contenta de estar en una nueva Ciclola? Sí, feliz, como siempre. Bueno, bien, bien, así, arriba los corazones, gente. Bueno, ahora en un ratito volvemos con más música, pero en vivo. Ahora vamos con música de estudio, gente. Esto es Pasa la Onda. 100% música sin caretas. Era nuestro eslogan hace un tiempo, ahora es 24 horas de música. Sin etiqueta, vamos cambiando, pero somos los mismos. Ya venimos. I'm his missus, daddy, won't you treat him right? Romeo, love Juliet, Juliet, she's all the time. Arranca, de raíz la cosa entera. Mata cuando tranca, la vida se renueva. Limpia condena, libera cadena. Vence la resistencia de la distancia. Un nuevo viento empieza a soplar. Bolas de fuego no paran de brillar. Los planetas girando están. Todo se acomoda justo donde estás. Brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa. Buenas relaciones se entrelaza. La gente se relaja mientras todo pasa. Mientras todo pasa, la gente se relaja. Todo sigue ahí y el espíritu me abraza. Aflora y nos deja llevar. Hasta allá, hasta allá. Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras tener. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras tener. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. El flujo de energía, la corriente va por la vertiente de vida. Corre por los huesos, la piel, la garganta. Abre suave, fluye, tormenta, desatraganta, constata. Es el momento del segundo show de la noche. Tenemos a la gente de Les Groovies. Tenemos a todos los vientos con las remeras. Están, no, están casi todos con la remera de Les Groovies. Mirá que bien, para que nos demos cuenta que son ellos, básicamente. Buenas noches a todos. Tenemos una gran, gran formación de Les Groovies que suena así. I'm Yeah. Me encantó el último suspiro de todos los vientos para hacer el final. Hicieron todos como al mismo tiempo, se levantaron todos así como para tomar aire, ¿viste? Y tirar el último, el último, el último, digamos, el último acorde, podemos llegar a decirle de esa manera. Pasa que justo estaba hablando la chica y me estaba matando. No me estaba escuchando ni a mí, te diría. Claramente le faltaba retorno a la chica, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, nos dimos cuenta. Pero bueno, la verdad que gran, interesante banda. Siempre en la Ciclola pasa esto de que nos vamos encontrando con bandas nuevas y la verdad que es siempre gratificante. O por lo menos por lo general es gratificante encontrarse con nuevas bandas. En este caso la gente de Les Groovies, que son una parva arriba del escenario. Tenemos una nutrida sección de percusión. Tenemos trombón, tenemos trompeta, si tenemos saxo tenor, tenemos saxo menor también, ponele, para decirle de alguna manera, no es así la forma que se dice. Tenemos bajo, dos violas, batería y en este caso ahora tenemos voz femenina. El primer tema no fue así, son Les Groovies, los conoces por ahí también. Pasaron. Thank you. Cover de Amy Winehouse, y parece que se viene otro. Estamos escuchando a Les Groovies. Muy, pero muy bien están sonando realmente. La verdad, una sorpresa, por lo menos para mí, ¿no? Porque uno no sabe a veces. Parecía que iba a decir Elisa Carrió. Cuando decís, ¿what the fuck? Bueno, está agradeciendo a la cantante a alguien que está filmando, así que se los traduzco a ustedes. Así que, gente, la verdad que un placer. Quiero aprovechar también para mandar saludos a la gente que se va copando. Le mandamos un gran saludo a Sol Zenú. Y tengo uno más por ahí que se me está escapando. A ver, ya se los digo. En un ratito se los digo. No, justamente ahora. No lo estoy ni encontrando, básicamente. Así que gracias por estar ahí del otro lado, comunicándose con nosotros. La verdad que es un placer que estén ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Y gracias a Dios que están ahí haciendo el aguante. Sigan haciéndolo el aguante. Ya venimos. Thank you. Thank you. Bueno, ¿cómo está sonando Les Groovies? Impresionante. ¿Estaremos promediando el show o estaremos en un poquitito ya como terminando el show? Me parece que ya pasamos la parte del promedio del show, ¿no? Estamos andando los últimos acordes, te diría yo. Si pasa que arrancó más tarde, yo me perdí. Hoy medio como que vienen arrancando más tarde. Así que bueno, gente, Les Groovies es la banda que tenemos en escena. Más tarde va a estar la gente de Malum. Y para el cierre, se va el camello. Dos bandas de La Plata para cerrar. Venite, que esto es una fiesta. Como todos los martes de Ciclola, te puedes venir para acá y pasarla muy, pero muy bien. Y si no querés venir, lo escuchás en vivo, en directo, en www.pasalonda.com.ar, que es donde estás haciéndolo ahora mismo. Just a moment, so enjoy. Life will take you up. Bueno, voy a tener que repetir lo que estaba diciendo fuera del aire. Me encanta. Me están cantando la gente de Les Grimes. Realmente muy, pero muy buena onda. La verdad que están sonando un jamón. Nos están haciendo mover a todos los que estamos por acá. Y bueno, siguen los agradecimientos. Me parece que está muy bien, aunque así sea, ¿no? Hay mucha gente laburando, dándoles una mano. Lo cual no es fácil, ¿no? O sea, armar el famoso grupo, digamos, ese, digamos, el famoso staff. No es algo por ahí fácil. Pero bueno, los chicos son unos cuantos y es lógico también que se le vaya sumando más gente. Y la verdad que me parece muy bien porque siempre es necesario. No sé cuánto tiempo hará que están los chicos, pero realmente parece que están tocando juntos hace un tiempo largo, realmente por la manera en la que están sonando. Y como les decía antes, es muy, pero muy bueno el hecho de encontrarse con bandas que suenen así, de esta manera. La verdad que Les Grubis es una banda que suena de la hostia. Ya conocemos a la gente de Malú, que es la banda que viene más tarde, que son de La Plata, que la rompen también, realmente suena muy bien, así que pinta como que es ciclola de fiesta a pleno hoy. Así que yo les diría a todos ustedes que se vengan para acá, porque si bien viene recién el último tema, o ya, en realidad, el último tema de Les Grubis, quedan dos bandas más, queda Malú y después queda Cebalo Camello. Así que si estás al pedo escuchando esto por ahí, venite para acá porque va a estar muy, pero muy bueno, porque esto lo puedes volver a escuchar otro día, porque los martes, el martes próximo, vamos a estar obviamente repitiendo este show. Y también no quiero olvidarme de invitarlos al jueves a nuestro próximo programa que nos visita Duna. Se viene el último tema de Les Grubis. Suena así. We'll be right back. con bombos y platillos. Así termina el show de la gente de Les Grudis. Un show que tuvo de todo, sobre todo mucho funk, mucho, mucho de vientos. Realmente muy, pero muy bien la banda. Por lo menos a mi opinión, pueden decirnos lo contrario. Puedo estar yo equivocado de estar diciendo cualquier sandez así al aire. Pero me parece que si escucharon el show, lo más probable es que coincidan conmigo porque sonó muy, pero muy bien. La gente de Les Grudis, una grata sorpresa hemos tenido con los muchachos y muchachas, ¿no? No vamos a dejar afuera a las muchachas de la banda, pero realmente sonó muy, pero muy bien la gente de Les Grudis, como les decía recién. Se pueden comunicar, si es que quieren comunicarlo, pueden hacer a través de lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter, las principales herramientas que tenemos. Y desde acá les quiero recomendar también que si están al pedo ahora, abran una pestañita más ahí en sus máquinas. Y se pongan a chequear un poco la página, porque hay de todo. Hay mucho, mucho material en la página. Hay un montón de coberturas que pueden leer, que pueden ver fotitos, pueden ver videos. La verdad que hay un montón de material. Están todos los programas anteriores. Así que yo que vos, aprovecho este tiempo en que no va a haber música en vivo, que vienen los muchachos de Malú ahora en un ratito, y me pongo a chequear un poco más la página. Gente, en un ratito volvemos, como les decía recién, con Malú en vivo y en directo. Que se sienta libre para ser mi combustible, que tenga color y un ritmo sensible para hacernos invisibles, que me eleve al cielo. Que me diga que no existe lo imposible, que me lleve de a poquito, que construya un caminito, que me guíe sin retorno al infinito. Na, na, na, na. Bueno, mientras suena para Pipou, para no perder la costumbre en una ciclola. Ya tenemos a los muchachos de Malú arriba del escenario, listos y prestos para hacer un nuevo show. Ya los hemos transmitido a los chicos de Malú. Si yo me equivoco, esta es la tercera vez que transmitimos a Malú en vivo, ¿correcto? Exactamente. Es correcto. Bueno, gente, como les decía antes, se pueden comunicar con nosotros. Quiero contarles que para este jueves, en nuestro programa 238, si no me equivoco, Vamos a tener invitados a la gente de Duna. Vamos a estar hablando también del show de Ataque 77 en el Malvinas Argentinas, festejando 25 años de El Cielo Puede Esperar. Y el que no puede esperar, evidentemente, es la música, ¿no? Porque me está invadiendo de una manera. Cada vez más arriba. Y vamos, vamos, que vamos. Yo no tengo que gritarlo, no hace falta, ¿no, Nacho? Sigo igual, me escucha mejor. Bárbaro, dejo de gritar. Espero que no se les esté metiendo hasta por la nariz, es esto. Para mi voz puede ser que esté siendo así. Así que bueno, como les decía, el jueves tenemos programa nuevamente, volvemos al aire. Si querés encontrar el programa anterior y los demás, fácil, ahí mismo en lo que es nuestra página encontrás todo. Gente, va a sonar Malú ahora, en un ratito nomás. Lo dejamos con un poquito de música porque me están matando. Nosotros somos Malú. ¿Me ponés la voz más acá? Está más ahí. ¿Puede ser? ¿Más baja? Joya. Siempre de empezar y olvidar y encontrar el modo de encontrar el modo.

sol pues hoy soy yo, nada me frena. Que encendí la justa razón, con eso vale si es tu siembra. Voy a aniquilar el dolor para pensar que estoy mejor que ayer y mal. Resulta siempre igual y al final la realidad es la maldita y cruel verdad de nuestro día. Y así en la vida no me resulta familiar intoxicarme de verdad en estos días. Y así en la vida un tonto. Está sonando Malú, gente, así, a puro ska nos tienen los muchachos, y así probablemente nos tengan durante el resto de su show. Para los que nos conocen, somos Malú, después somos vamos a tener a la gente de Seba el Camello, otra banda también de La Plata, como nos dice acá el muchacho, el bajista, que me hace acordar mucho a Pipi de Escape, no solo porque tiene la remera de Escape, creo que la otra vez también tenía la remera de Escape. ¿No se la cambia? Vos tiene. Por ahí tiene muchas, claro, sí, no, sí. No sé, pero creo que la otra vez también tenía la remera de Escape. Bueno, una banda bastante numerosa, tenemos una fuerte sección de vientos, se habrán dado cuenta, tenemos un trombón, ambos saxos y trompeta, igualmente como en la banda anterior. También tenemos teclado en esta ocasión, un lindo set de percusión, batería, bajo y guitarra, obviamente que no pueden faltar, ¿no? Bueno, en algunos casos falta, pero bueno, en este caso no falta. La verdad que estamos muy contentos de estar acá, como siempre les decimos, estamos muy contentos porque nos tratan de 10. Iba a tirar un PPT que es una propaganda muy boluda que hacíamos antes, pero bueno, otra cosa. Gente, sí, no podemos evitarlo, somos así de boludos, o por lo menos yo soy así de boludo. Gente, suena Malú, en medio en directo y lo escuchás por Pasar Onda. Logran evadir a la justicia, abrazan la codicia. violencia detrás de su discurso legal. Sin paz, mirada al infinito, buscando mil respuestas, siempre fallas tenerla, y hay veces que no es la legal. Y en paz, vereda desgastada, le cantan al olvido canciones que cantó tal vez un viejo amigo que ya no está. Y trato de sentirme siempre que pueda un niño, remonto mis recuerdos tan alto que lo dejo volar. En paz. Siempre tienes que escuchar tu voz interior. Disfraza la codicia detrás de su discurso legal. Sin paz. Y trato de sentirme siempre que pueda un niño, remonto mis recuerdos tan alto que lo dejo volar. En paz. Siempre interior, también confiar en tu instinto. Siempre tienes que escuchar tu voz interior, también confiar en tu instinto. El loro, el trombón Fede, vamos a acompañarlos con las palmas. Manu de la Plata, muchas gracias Maquena. El subconsciente y la humillación es nuestra única opción. ¿Y quién perdió la brújula y no sigue? Si acá el camino limpio y no te impide que la humillación sea tu única opción. ¿Y qué? ¡Qué lástima que no me encontrás! Van alterando el equipaje o altera lo que comen en la calle y la denutrición. Lo provocamos vos y yo. ¿Y por qué la policía nos persigue tratando de imponer siempre algún límite? La humillación, ellos viven sin razón. ¿Y qué? contando lo que sienten. No se matan y lo muestran en la tele. Y la desnutrición la provocamos y yo. ¿Y quién le pone fin a este infierno? El asado se pasó y no está tierno. La humillación es la única opción. ¿Y qué? Perdiendo el control y a conectar nuestras mentes. Estamos todos acá perdiendo el control. Tranquilo que esto no se puede parar. Ganas de andar y llegar siempre a algún nuevo lugar. Fiestar, morir, sonreír, llorar son todas cosas que siento. Suelo perderme en el tiempo y pensar en algo que me haga elevar bien. Estamos todos acá perdiendo el control y a conectar nuestra mente. Estamos todos acá perdiendo el control. Tranquilo que todo se puede parar. Sueño vencer al rival y otras tantas me veo rendir. Estar, morir, sonreír, llorar son todas cosas que siento. Suelo perderme en el tiempo y pensar en algo que me haga elevar bien. Estamos todos acá perdiendo el control y a conectar nuestras mentes. Estamos todos acá perdiendo el control. Tranquilo que todo no se puede parar. Bien. Estamos todos acá perdiendo el control. Tranquilo que todo no se puede parar. Con eso en dirección está yo. Pondo y este sonido mi sensación me despierta. Para mejor, pero es preciso para encontrar dirección. Conectamos de aprendizaje. Rocky, Rocky, Rocky, Rocky. Más de eso que nos contemplan como quieran. Para si su mano está encendida, su refleja. Momento que escuche lo que voy a decir. Que estos pibes ya no te van a redimir. We'll be right back. Escribo siempre sin razonar. Vuelvo a encontrarte en el mismo lugar y escribo sin canciones que hablen de vos y muero. Rendí la pena en todo el lugar, casi con intento. Luego me quedé atrapado solo en un invento. La gente se atrae la soledad, el tiempo crea silencio y la razón que te aniquila los momentos. Sonando siempre sin razonar, vuelvo a encontrarte en el mismo lugar y escribo sin canciones que hablen de vos y muero. Dejé la pena todo el lugar, casi caucásico intento. Luego me quedé atrapado solo en un invento. La tristeza trae la soledad, el tiempo crea silencio y la razón que te aniquila los momentos. Siguen sonando, siguen rompiendo la de los muchachos. De Malú, estamos en una nueva edición de La Ciclola. Siempre, siempre bien, bien bueno, arriba los chicos de Malú. No fallan, ¿no? Es garantía. Si querés escuchar un poco de ska, Malú, sabés que siempre te la va a levantar. Está sonando muy bien, ¿eh? Ya las bandas anteriores como levantó muy de golpe lo que veníamos de aquel otro. Acelera, Larisa. El de sombrerito. Back. Que tiene cara de sospechoso. Bueno, veníamos con unos pies abajo y salimos bien arriba. Ya arrancamos con los grupos. El que está en blanco y negro. Y ahora como que subió del todo el ska. Sí, ahí está, para moverte o moverte con la gente de Malú ahora en este caso. Y nos quedará más tarde escuchar a la gente de Ceba el Camello, que yo honestamente no sé muy bien qué hacen. Hasta ahora se la tiene complicada, te digo, cómo vienen. Está calentito el escenario. Así lo está sacando Malú. Sin hablar, devorando tus sonrisas en la gran ciudad, como si nadie te viera, rúgense al pasar, con el aspecto presente en la adversidad. A veces llega agotado y parece no estar bien, de repente dice algo que se olvidará después, por más que solo te llega a mojar y es el fuego que aniquila tu condena criminal. La E, naufragio en tu interior. Ay, costumbres viejas. Si perder cuesta más, no me rindo. Si no es casualidad, es el. Oh! parece no estar bien. De repente dice algo que se olvidará después. Por más que te dé la lluvia, solo te llega a mojar. Y es el juego que aniquila tu condena criminal. Ay, una flaca en tu interior. Ay, costumbres viejas. Transmisión bueno, de la ciclona una vez más y después más tarde van a ir unos coterreanos de los muchachos de Malibu, que son la gente de Se va el camello, que van a estar sonando ahora en un ratito nomás como cierre de este martes a la ciclona, que como siempre es una fiesta, así que si no viniste, ya va, estoy de flojo, podés venir todavía porque queda un show y está sonando Malibu, así que todavía te queda para escuchar a los chicos de Malibu. Todo lo que siento lo apartaría de mí. Brisas en las noches, ahí en mis recuerdos. Vuelvo.

esta cumbia baila el corazón. Tu lágrima pretende seducir la noche hoy y empieza por volverte loca y ya. Gracias a la ciclola, nos vemos. Bueno, así termina el show de los muchachos de Malú. Y vamos a, en un ratito, a ir con el último show de la noche con la gente de Seba el Camello, también de La Plata. Así que bueno, gente, en un ratito ya volvemos con más música. En este caso, nuevamente en vivo. Último show de la ciclola. Esa loca vida que te exige lo que hacer, que cagar y que comer. Saltando. Saltando. Y queda poco claro quién está de cada lado. El mendigo ruega, nunca pudo ir a la escuela. Estoy mirando paralizado, viendo a mi lado todo destrozado. Apaga ya la TV. Quiero alejarme y me enriedo. busco olvidarme y me vuelvo a acordar. Miro que mire y no entiendo cómo llegué, no reconozco el lugar. Y el agua sube hasta el techo, y el sol apenas bajó, y hoy tanto cielo no alcanza para tapar mi dolor. Buscando encontrarme en el tiempo, voy a reflejo, camino perdido y destino de olvidar. Y una milonga al desvelo para olvidarse de que al despertar agujero, no puede ver cuánto hay perdido allá atrás. Buscando encontrarme en el tiempo, voy a andar. Que no me confunda el reflejo, camino perdido al destino de olvidar. Perdido el destino de olvidar. Buscando encontrarte en el tiempo, voy a andar. La risa es mi dulce consuelo, camino perdido no llega a su final. Muchísimas gracias, che, buenas noches. Esto es Seba el Camello, gente, sean desde La Plata, como les dijimos. Y así arrancaron a romperla. Parece que hoy a la noche, si no es con vientos, no vale. Recién decía eso acá a la señorita Meli Diárraga, que en la realidad hoy hemos tenido tres bandas con vientos, salvo Larisa Bach, que es solista, y realmente solista, ¿no? Porque ella sí, solista, porque no tenía más músicos. El resto de todas las bandas con vientos. Quizás si le dicen el mismo instrumento para la trompeta, pero sí. Claro, claro. Bueno, la cuestión es que está sonando Se va el camello, gente. Y suenan de esta manera. Te caes mordiendo el anzuelo de trampas de ayer, jugando el partido, sabes que perdés y volvés a estar preso en esta cárcel de niebla. Y sin arranque perdés conciencia y cordura. Te cuesta entender las noches que rugen, se vuelven ayer. Y olvidás que no hay duda sobre nuestras creencias y el valor se te va. Y otra vez que no podés arrancar los momentos que se van a escapar, porque todo en este mundo se va. Y aunque sientas que me duele y que nada se detiene, mi voz siempre te va a acompañar. La razón que es plena en conciencia de la situación, te quiebra el sentido y te cambia el olor. Y el dolor se te escapa entre los dedos como agua y se te va la función. Y otra vez que no podés arrancar los momentos que se van a escapar, porque todo en este mundo se va. Y aunque sientas que me duele y que nada se detiene, mi voz siempre te va a acompañar. Se detiene mi voz, siempre te va a acompañar. Y otra vez que no podés arrancar los momentos que se van a escapar, porque todo en este mundo se va. Y aunque sientas que me duele y que nada se detiene mi voz, siempre te va a acompañar. Sigo pensando en el cielo, en los vuelos, en tu burga que falta en mi calle. Falta lo dulce del vino, en lo vacío hay latidos que sobran de noche. Siento en el pecho el disparo tan dulce y salado, me siento otro hombre. Y ella se aferra a mi pecho y yo quemo el veneno y me grabo su nombre. Y ella te marca el recuerdo con un buen trabajo, con gotas de ayer. Deja en tu boca lo amargo del perdedor. Caen pedazos de cielo sobre estas palabras de sangre y calor. Nuestros corazones bailando se vuelven canción. Pienso en lo que era y no encuentro manera de seguir al frente. Siento en el frío, en lo vacío, es que a veces hay latidos que sobran de noche. Y ella te marca el recuerdo con un buen trabajo, con gotas de ayer. Deja en tu boca lo amargo del perdedor. Caen pedazos de cielo sobre estas palabras de sangre y calor. Nuestros corazones bailando se vuelven canción. Pensando en el cielo, en los vuelos, en tu burga que falta en mi calle. Siento en el frío, el vacío, es que a veces hay latidos que sobran de noche. Y ella te enmarca el recuerdo con un buen trabajo, con gotas de ayer. Deja en tu boca lo amargo del perdedor. Caen pedazos de cielo sobre estas palabras de sangre y calor. nuestros corazones bailando se vuelven canción. Bueno, gente, gente, people, estamos ya a las 2 menos 20 de la noche y está sonando la gente de Se va el camello, es el último show que tenemos de la noche y está sonando bastante, bastante poderoso lo de los muchachos. Recién hubo un lindo solo de viola ahí metido en el medio. Devuelve la plata y tenés abajo. Che, ¿qué querés, flaca? No te vamos a devolver un carajo. Boludo, qué bárbaro, la gente reclamando dinero. Muchas gracias. Y bueno, deudas son deudas quizás. Por ahí le debo decir que le debo el cantante. A ver qué sabes. Bueno, puede pasar, ¿no, gente? Que no ha debido algo en algún momento de su vida, ¿no? ¡Suena la gente de Se va el camello! Hoy despierta y ya no encuentra nada bajo el sol. Intentó matar el día en un rincón. Viaja solo a la deriva, rutas de emoción. Persiguiendo el sentimiento es su ilusión. Quiero cerrar los ojos y volver sin corazón. Darle rienda suelta a tu actuación. Bailar sobre las cuerdas cuando muere otra función. Cuelgan marionetas del balcón. Suspirando melodía se aferró al dolor. Intentó cortarlo todo de un tirón. Vomitando fantasías de otro corazón. Enterrándole otra espina en la canción. Quiero cerrar los ojos y volver sin corazón. Y darle rienda suelta a tu actuación. Bailar sobre las cuerdas cuando muere otra función. Cuelgan marionetas del balcón. Ojos y volver sin corazón, darle rienda suelta a tu actuación, bailar sobre las cuerdas cuando muere otra función, cuelgan marionetas del balcón. We'll be right back. siempre voy al lugar donde las almas bailan, sin dirección, pero sin perder la calma, y van igual. La tentación de ser uno más en esta farsa, devorador. Cayendo en el olvido, ah, oscureciendo el alma, te quedaste dormido hoy. Si esto que siento se pierde en la noche, te puedo encontrar peleando en el sueño poder despertar. Si esto que siento se pierde en la noche, te puedo encontrar culpándolo al tiempo por otro de calma soñada, que te condenan a ser lo que sos, todo y nada. La luna llena que siempre te espera encarnada, no se ilumina si el sol que oculta se apagará. Podemos romper con todo el ayer, te puedo encontrar peleando en el sueño poder gente. Esto fue otro temita más de la gente de Se va el camello. Acá cambiaron de cantante el muchacho que estaba con la trompeta, pasó a cantar y el guitarrista se dedicó a hacer lo suyo, digamos, a tocar la viola. Tenemos una banda que está sonando bien, realmente a mí me parece que toca muy bien el que está haciendo un solo en este momento, es decir, el batero. Y quiero aprovechar también para mandar saludos a la gente de La Plata que está escuchando, así que le mandamos un gran saludo a los que están escuchando del otro lado. Como ya lo dije antes, se puede comunicar a través de lo que es nuestro Facebook, Pasa la Onda, en Facebook, en Twitter, arroba Pasa la Onda. Así que lo pueden hacer de esa vía, se pueden comunicar con nosotros. Realmente está sonando muy bien la gente de Se va el camello. Y bueno, ahora apareció el momento del sol. Escuchemos. Buscaste una musa pa' no enloquecer, y vende tu vida, lo miran sin mirar, te entienden sin ideas, te curan sin sanar. ¿Y dónde está el respeto por el barrio y la amistad? Te dimos siempre todo y no aprendiste a valorar, y encontramos respeto. A ver si me acompañan un poquito con las palmas, che, por favor. Y seguían, se morían y mataban por bajar. No entendían la locura ni las ganas de viajar. Despegar y volar, reventar y aterrizar. Enajenan sentimiento, sentimiento y realidad. Y encontramos remedio para este malestar. No hay hambre de basura, hay hambre de no más. Y encontramos remedio para este malestar. No hay hambre de basura, hay hambre de no más. Y encontramos remedio para este malestar. No hay hambre de basura, hay hambre de no más. Se va, miro bien adentro, el sentimiento sigue vivo y cada cosa que me olvido me recuerda que no estás. Somos esquinas, somos barro en la avenida, como el humo que anestesia los escombros de un error. Sos papel y sos la piedra, somos cera en la escalera. Y una guerra que le gana el corazón. Vuela en este cielo que no deja de despegar. Sufro el desarraigo y ya me empiezo a desbordar. Vuela en este cielo y me recuerda que no estás. Sufro el desarraigo, es otra parte que se va. Y ahí va. Somos barro en la avenida, como el humo que anestesia los escombros de un error. Sos papel y sos la piedra, somos cera en la escalera. Las heridas de una guerra que le gana el corazón. Pero tu locura no es igual a las demás. Siempre va en su vida y nunca piensa en achicar. Toda la amargura con mis penas ya se va. Quiero ver más lejos y que el sol vuelva a brillar. Toda la amargura con mis penas ya se va. Quiero ver más lejos y que el sol vuelva a brillar. Vuelo en este cielo. Empiezo a desbordar. Vuelo en este cielo y me recuerda que no estás. Sufro el desarraigo, es otra parte que se va. Vuelo en este cielo que no deja de esperar. Sufro el desarraigo y ya me empiezo a desbordar. Vuelo en este cielo y me recuerda que no estás. Sufro el desarraigo, es otra parte que se va. Y ahí va. Y ahí va. Y ahí va. después del nubarrón. La noche que dejó hueco este corazón. Calles que conoces, otras donde perdí. Dosis de amor. sol ya no da más. Brillante en las mañanas, mi amor, sos libertad. Perdido entre las calles, saliste a naufragar. Quemaste algunas piedras, buscando siempre. Pero mira qué emoción, que va a empezar la función. Se van juntando en la esquina, van a apagar el dolor. Las madrugadas, mi vida, queman tu dosis de Estamos llegando al final de los chicos de Se va el camello, que están sonando bien, la verdad que están metiéndole mucha pila a los pibes realmente. Así que acá lo bancamos como locos. Una noche que ya va, se va cerrando a poquito, por lo menos, el tema de música, ¿no? Después seguirá con la fiesta acá en la Ciclola en Mackenna, así que si querés venirte, todavía estás a tiempo, porque un martes, 2 de la mañana, ¿qué carajo vas a hacer? Venite para Mackenna, boludo. Otra pieza no te queda, realmente. La cuestión es que nosotros la estamos pasando bien. Esperemos que ustedes del otro lado también. Y realmente esperamos que disfruten como nosotros de estar acá transmitiendo en vivo. Te me vas más allá y dejas este hueco en mi almohada. Se repite el ritual de sentir que sin vos no soy nada. Sueño de libertad que se entienda en el medio del paladar para ver de verdad un dolor, que no se va. A veces llego tan lejos que la soga no llega a amarrar. Y a veces siento que pierdo la estabilidad. Sin poder ver mi reflejo, pero viendo todo lo que está. Siempre a punto de marcharse por abandonar. Y así te me vas más allá y dejas este hueco en mi almohada. Se repite el ritual de sentir que sin vos no soy nada. Sueño de libertad que se entierra en el medio del paladar para ver de verdad un dolor, que no se va. Vamos cayendo en el juego de los nervios y de la ansiedad. Siempre los ojos vendados y sin arriesgar. Vive esperando el momento y a la noche me viene a buscar. Todo lo que hay en mi pecho te vas a llevar. Y así te me vas más allá y dejas este hueco en mi almohada. Se repite el ritual de sentir que sin vos no soy nada. Sueño de libertad que se entierra en el medio del paladar para ver. Por las madrugadas, sueño de libertad que se entierra en el medio del paladar para ver de verdad un dolor, que no se va.

sí, damos por finalizada una nueva emisión de La Ciclola. Así acaba de terminar el show de los muchachos de Se Va el Camello. Una noche completita, completita. Hemos tenido en esta noche de Ciclola. Sonó primero Larissa Beck directamente desde Brasil, trayéndonos un poquito de voz, un par de covers en algo bien tranqui. Yo lo he comentado, para mí era una onda como para estar sentado en tu casa, o sentado en tu casa no, por ahí en un barcito tomando un vinito tranquilo, algún buen trago, se me fue la voz a la mierda ahí. Pero bueno, son cosas que pasan. Después fue el turno de Les Groovies, que ahí ya nos empezaron a sacudir a lo loco. Después llegó la gente de Malú, también desde La Plata. Y para finalizar la noche, la gente de Se Va el Camello, como para que esto tenga un broche de oro. Quiero, me quiero olvidar, de invitarlos al próximo jueves a escuchar nuestro próximo programa, el capítulo 238, que va a tener la visita de la gente de Duna. Y además de eso, vamos a estar trayéndoles la cobertura de lo que fue la presentación de Ataque 77, festejando los 25 años de El Cielo Puede Esperar. Hasta acá hemos llegado, esperemos que lo hayan disfrutado. Las redes sociales ya las saben, ponen ahí en Google, pasa la onda y las primeras 6 son nuestras. Así que esa es la forma más fácil de conectarnos entre nosotros. Gracias por estar ahí en el otro lado. En la producción, la señorita Mele Elia Raga. En la fotografía ha estado la señorita Nan Uguay. En las teclas y en la co-conducción ha estado el señor Juan Ignacio Miranda. Nos vamos, Nachito. Nos vamos, linda noche, ritmos variados pero potentes, ¿eh? Cada uno en su estilo, tuvieron su momentito contundente que fue interesante. Completito, como decía Nacho, la noche de hoy. Los esperamos entonces el jueves para un nuevo capítulo. Mi nombre es Cristian Gabriel de Devoto, he estado en la conducción de este programa, de esta transmisión en realidad. Así que les agradecemos que hayan estado al otro lado una vez más. Abrazo, beso, palmadita en el Thor y nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí. Chau.